Alejandro Luna. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo del Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales, la ciudad que se está transformando en primavera de a poco, con este clima que tan hermosa la transforma la ciudad, esta estación, ¿no? Empiezan por ahí los ¿cómo se llama esto? Los árboles a florecer con todas las plantas ahí, los pajaritos, ¿no, Caire? ¿Qué opinas vos? El zorzal ya empezó. Y nos estamos tornando un poco poético también, y le doy las buenas noches a mi compañero, a mi cumpa, amigo Sebastián Caire. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Pato. Bueno, acá de nuevo recuperándome, por eso estuve ausente el programa pasado. ¿Qué te pasaba? Estaba enfermito, ¿no? Sí, yo todavía estoy un poco así. Estaba así como estamos de tomada. ¿Qué te pasa? Y un poco de todo. Te hacía falta un poco de congestión de casa. Claro, ¿no? Venías de muchas tocadas los fines de semana. Sí, y me pasó factura el cuerpo por allá. Y los años no vienen solos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Que compadre querido, le damos buenas noches a que está del otro lado del vidrio, ya no tiene micrófono él. Nuestro operador y producción y todo, parte de Folclore Vivo, la parte más importante quizá, ¿no? Cuando falta el Carucha es como... Se complica la cuestión, sí. ¿No? Buenas noches, Caru. Esteban Fernández ahí con la consola operando. ¿Todo bien? Impresionante, ¿no? Hoy es un día para moto, para andar en la moto, ¿o no? ¿Qué opinás? Bien. Muy bien, tenemos muchas cosas para el programa de hoy, que es el programa número, ¿lo tenés ahí? Número 27. Pisando el número 30, ahí estamos, el 30 hacemos fiesta. No, hagamos para los 50, la fiesta, ¿no? El 30 también. Tan perreta como hacer. Podemos hacer una para los 30. Nos juntamos. 50 tiene que ser una peña, me estoy imaginando una peña. 50 programas de Folclore Vivo. Claro, hay que hacer la peña de Folclore Vivo acá. ¿Cuándo serían los 50 programas? No sé si ya vamos a sacar. Ahora en el cuando pasemos, vamos una tanda. musical, ahí vemos, sacamos la cuenta para ver qué día de año. Yo creo que sí. Si no, capaz que llega, le pegamos en el palo. A ver, tiene que ser claro. No, me parece que no. Y yo creo que va a ser más para principio de año, creo. Seis meses más. Ah, bueno, entonces para principio del que viene. Bueno, festejemos los 30 entonces. Ah, ¿viste? Bien, ya te debe estar llegando la otra pata de la mesa, nuestra compañera. Cumpa, la negra Nadia Matilde, que está... ¿Qué te ha dicho vos, que venía? Sí, me ha dicho que venía, así que la estamos esperando. Están esperando, bien. Hemos arrancado con un tema de un grupo que hizo historia acá en la ciudad de La Plata, marcó un estilo muy lindo de interpretar el folclore norteño, el folclore jujeño, andino, Los Duendes de la Salamanca. Y no me acuerdo el nombre del tema, así que lo voy a decir después. ¿Vos te acordás? Esa es una selección de guaynos peruanos. Una selección de guaynos peruanos. Hermoso. Sí. Ahí cantabas vos, Eva, ¿no? Sí. Y estaba el Cristian Alderete. Con Cristian Alderete. Ahí estábamos, ¿no? En la formación. La última era la voz de los duendes. Claro, de la última formación de los duendes, sí. Y es el disco Chuspa. Chuspa. Qué disco, ¿no? Impresionante. Muy bueno. Muy bueno. Entonces hemos escuchado ahí Los Duendes de la Salamanca. Y nos queremos dar el gusto y de arrancar con una intérprete. Sureña, pero que vive acá en esta ciudad de La Plata, amiga nuestra, y ya ha estado acá varias veces en Folclore Vivo. Ella es Yoli Campos, una de las voces más hermosas de acá de esta ciudad. En Folclore Vivo, una samba muy linda también, ¿no? La Nostalgiosa. Nostalgiosa, llevo el alma por las calles de la ciudad, gusto a polvo y un silbido largo, suspirando samba se me va, gusto a polvo y un silbido

flor del aire, de la lomita. Con mi tino gasteña y mi niña, niña y churí. Bailemos la zamba repiqueteada, que se escucha un bombito por la quebrada, que se escucha un bombito por la quebrada. Mi pago he de llevarme un ponchito y vicuña hecho en el valle, un ponchito y vicuña. Yo vengo desde Aymogasta a las Pirquitas, traigo una flor del aire de la lomita. Pa' mi tino gasteña, mi niña. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo y hemos escuchado en primera instancia a Yoli Campo interpretando La Nostalgiosa, una zamba, y después otra voz residente acá en la ciudad de La Plata, ella es Janine Martín, o Martín, ¿cómo se dice? Martín. Martín, ¿no? En el dúo Martín Acosta, ¿no? Así es. Es sí. Janine Martín, uh-huh. Martín Acosta. Acosta. Mirá esa combinación sí, de nombres. Jueguito de palabras ahí. Y tenemos también otros intérpretes, pero en este caso del lado de Berizzo, que están ahí dando vueltas, tocando de peña en peña, que tenemos una gacetilla por ahí también para difundir, que ellos andan tocando por todos lados acá, ¿no? En Berizzo, en Ensenada, acá en La Plata. Pero ha llegado la negra Nadia Matilde. Buenas noches, negra, ¿cómo te va? Buenas noches, bien, acá andamos. Me retrasé un poco, quise traer un poco de información y resulta que el pen para traer la información estaba acá en la radio. En la radio. Así que, bueno, será para el programa que viene. Así que, bueno, ahí escuchaba las voces de la Yoli, como decías vos, y de la Janita. Hermoso. Hermoso, sí, dos grandes amigas de nuestro querido programa y de así nosotros. Y la segunda samba que yo se la quería dedicar a toda la gente de Catamarca que está escuchando, ¿no? Familiares, primos, a mi prima que está prendida ahí por internet, Coplas del Valle, ¿no? Uh-huh. Una samba de ahí de Tinogasta, de Aymogasta, de Las Pirquitas, Tinogasta, todos esos lugares. ¿Esos lugares por ahí? Sí. Las Pirquitas es un dique de ahí de Catamarca, uh-huh. Hermoso. Catamarca tiene unos lugares tremendos. El Rodeo, la Junta, ¿no? Esos lugares así. Camino como al Rodeo. Camino al Rodeo en la Chacarera. La ¿no? Chacarera de Vamos a ver si anda por ahí, que no la debe estar en el grupo por Los Mar. Amigos. A mi prima le gusta mucho esa uh-huh. Esa banda. De Roberto Ternán, esa Chacarera. Sí, Roberto Ternán, sí. Roberto Ternán, que dentro de poquitos días está cumpliendo años, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que el 15 de ahora de septiembre. Uh-huh. Y también tenemos otros aniversarios de nacimiento, natalicios. Y cosas más también para recordar, por ejemplo, el día 12 de septiembre, o sea, ayer, falleció, pero en el 2008, no fue ahora, sino en el 2008, hace 4 años atrás, uh-huh. nada más y nada menos que el Chivo Valladares, ¿no? El compositor, gran compositor, poeta tucumano, tucumano que vivió allá, que dieron ustedes. Tanta samba que tiene el Chivo, es tremenda, todas muy entre lindas. Las que, bueno, para que lo ubiquen, es el que hizo la samba debajo del sauce sol. Debajo del sauce sol. Subo también. Subo. Tremenda Irala, ¿no? Canción. La samba del Romero. Samba del Romero, exactamente, uh-huh. También. Sí. Y hoy también se conmemora el fallecimiento también de Santiago Ayala, quien fuera el Chúcaro. Santiago Ayala, el Chúcaro. El Chúcaro. Sí. Y también el nacimiento de Patricio Jiménez. Patricio Jiménez, él, uno de los cantores de los integrantes del dúo salteño. Del dúo salteño. Sí, ese dúo tan emblemático para la música salteña y argentina. Sí, para el folclore argentino, sí. Uno fuera de época, en realidad, en ese momento, ¿no? Allá por esos años. Con la mano de Cuchi, de Cuchi Leguizamón, ahí, ¿no? Se armonizaba la cuestión y ya unos ponían una impronta tremenda en ese momento. Nos vamos a pasar, obviamente, transgresor. Tiene que ser. Vamos a pasar el Chivo, vamos a pasar a temas del Chivo, obviamente, porque era compositor, pero no era intérprete, ¿no? Era un escritor, compositor. Y vamos a pasar también justamente el dúo salteño. Eso iba a traer, temas del Chivo Valladares, pero cantados por el Chivo Valladares. Ah, él lo tenía todo. Sí, tiene un par de discos el Chivo Valladares. Qué bueno. Así que. Y avise, mija, avise esas cosas. Bueno, entonces la próxima. Pero lo traigo para el jueves que viene así porque. No metemos la pata, dice. Porque, bueno. No pude traerlo. Simplemente por eso. Sí, bien. Mira, yo antes. Sí. ¿Sabes, Pato? Quiero decir esto acá, que nos mandaron un comunicado. Y que es para informarnos que se van a hacer talleres de música comunitaria y clases de idioma quichua, ¿no? Qué buena onda. Esto es en Berisso. En Berisso. En la Academia Mayor de la Lengua Quechua, 125, número 2670, entre 23 y 24. Uh-huh. Informes de inscripción, academiaquechua@yahoo.com.ar. Y el teléfono celular dejan acá, 561-8120. Y nos dicen que para los oyentes que estén interesados en el taller de música comunitaria o en las clases de idioma quechua, que simplemente se comuniquen al programa diciendo que, como es, nombrando a nuestro programa o diciendo que quieren, y van a tener la opción de tomar la primer clase gratis. Así que les decimos que para aquellos, ahora vamos a leer más la información más detalladamente. Pero para aquellos que estén interesados en tomar clases de idioma quechua o en hacer un taller de música comunitaria, vayan comunicándose con nosotros, díganos que les interesa y pueden tomar su primer clase gratis. Y ahora en otro bloque vamos a leer bien detalladamente esto que nos han enviado. Sí. Bueno, muy bien. ¿Tenemos los discos del tiempo por ahí? Vamos con una samba, a ver. Mirá esa instrumentación ahí. Sí, con el Facu. Mirá vos. Los hijos del tiempo en Folclore Vivo. Volaban tus ojos oscuros de barro esa tarde, trinchereando mi alma. Guarnicita flor de ancoche plateada de luz. Te entregué mi amor de chango dormido en tus ojos sin pedirte nada. Tristeza de estar y no estar en tus ojos pequeña. Sol de arena y río, como un refusil o una zamba mezquina. Busca tu cariño, arenal del tiempo perdido en tus ojos, lleva mi destino. Pensar que por ella llevo esta coplita en el alma, incienso de jume azul, prohibido recuerdo. ¿Dónde estás, mi amada? Rubiado de mi guitarra en la noche del tiempo, te llama y reclama. puerta del sueño que una vez me diste, corazón herido que brota del alma, lágrima raíces, tiempo que aprieta mis manos cansinas desde que te fui. Guardarás como guardas las cosas que tienes cerca de mi río. Se rompe mi vaso preñado de estrellas. Tu pájaro herido, nocturnal mi verso de cada mañana. Cuando ya te has ido, pensar que por ella llevo esta coplita en el alma, incienso de jume azul, prohibido recuerdo. ¿Dónde estás, mi amada? Cuidado de mi guitarra en la noche del tiempo, que llama y me clama. Junto al tronco muy añoso de algún rancho provinciano, se oye un eco lastimero como un lamento lejano. Por la pena que la quita esta sombra ancestral, llora, llora la hortilita en la rama de un pinal. Alguien dice que ella llora cuando nace algún varón, otro dice que le implora a la Virgen un perdón. Su cucú al arrullar, onda inquietud no refleja, cual si quisiera contarnos la amargura de su queja. Solo Dios sabe hasta cuándo que esta inocente avecita tendrá que andar lamentando la amargura de su cuita. Junto a su amoroso nido y en la horqueta de un cardón, llorando está prevenida de la furia de un ciclón. Alguien dice que ella llora cuando nace algún varón, otros dicen que le implora a la Virgen un perdón. Seguimos en Folclore Vivo acá en FM Radionauta 106.3 desde el Centro Cultural Político Social Olga Vázquez. Seguimos como habíamos comentado, teníamos un par de fechas ahí que eran que estábamos recordando, ¿no? Exactamente, una de ellas a Patricio Jiménez. A Patricio Jiménez, ¿sí? Integrante del dúo salteño, nace en la provincia de Salta. Cantor, autor, compositor, integrante, bueno, del dúo con el Chacho Echenique. Con el Chacho Echenique, lo que debe haber sido, ¿no? En esa época, para... por lo que era el folclore, ¿no? En este tiempo que surge el dúo salteño, no sé exactamente, Pato, ¿no? Nadie, a ver si tiene una fecha. Y ahí, por allá, por los 70. Por los 70, ¿no? Sí, sí, esa cuando, época. Con el auge del folclore, ¿no? Que había, que, bueno, que traigan estos sonidos que crearon, ¿no? El dúo salteño, de la mano de Cuchi, que era quien, de Cuchi Leguizamón, que era quien armonizaba los arreglos. Que eran sonidos totalmente transgresores para la época. Sí. Y que, bueno, seguramente han sido... seguramente no fueron en ese momento muy criticados, por supuesto. Porque rompía totalmente con los esquemas formales, ¿no? Porque respetaban los esquemas de la danza. Uno escucha las canciones, pero sí con lo que era hacer un dúo a voces, por ejemplo, para aquellos que entienden de música, por terceras o sextas paralelas. Que son cuando se hacen dúos de a voces así, lo que uno está acostumbrado en general, o estaba acostumbrado en esa época a escuchar. Pero bueno, aparece ahí metiendo sonidos como las novenas, las oncenas. Para que la gente se dé un poco de idea, lo que era comúnmente escuchar en esa época era más que nada algo así parecido a lo que sonaban los chalchaleros, ¿no? Y los chalchaleros, los fronterizos, las voces, sí. Como los cantores quillahuasi, había infinidad de grupos. Mantenían una forma de un estilo de cantar y de hacer folclore. Exactamente. Muy particular, que era de ellos, o sea, era su estilo. Y que era la sonoridad como reinante, ¿no? Es reinante, sí. Era la sonoridad que se escuchaba. Uno de los primeros grupos, o el primer grupo quizás que rompe con todo eso, es Los Huancahuá. Armonizado por el Chango Faria Gómez, ¿no? Sí. Que es el que ahí cuando les vuela la peluca literalmente a todo el mundo, ¿no? Los nombradores también hacían cosas muy interesantes. Después vinieron todos, exactamente. Eran personas que estaban quizás en otro, un pasito más adelante, ¿no? Pensándola a la cuestión. Y dúo salteño, después ya con el Cuchi Leguizamón, ya quizás reconocido a nivel nacional en el folclore. Quizás la que hace reconocer al Cuchi Leguizamón mucho es Mercedes Sosa, ¿no? Que graba los primeros en ese disco Canciones con Fundamento. Ajá. Creo que el segundo disco de Mercedes Sosa, o el primero, no me acuerdo bien, pero ahí por ahí cerquita, que ya, mirá ese nombre, Canciones con Fundamento. O sea, la tipa pone autores como el Chivo Valladares, como el Cuchi Leguizamón, como los hermanos Núñez, ¿no? Que aparte de musicalmente ser que están más adelantados, digamos, en algunas cosas. Claro, los tipos estaban poéticamente desde otro lugar, ¿no? También, ¿no? Ya no había un compromiso en muchas letras, muchas cuestiones, y Mercedes Sosa involucra a todos esos monstruos, ¿no? Y los sonidos que tenía, bueno, los Núñez también son tipos que, para decirlo así nomás, campechanamente, hacían cosas raras. Sí, sí, Núñez, ¿no? También soniditos raros, cosas como que... Pepe Núñez era el que pensaba ahí mucho, claro, ¿no? Pero se escribía muy, muy, muy, no sé qué, a ver, podemos hablar eso un poquito, ¿qué opinan ustedes? Se escribía muy lindo en esa época, había varios compositores, ¿no? Porque uno toma... Castilla, uno de ellos, ¿no? Leguizamón, Castilla, el Cuchi, que hacía la música, y Castilla, que hacía las letras, tremendas letras, pero Falú y Dávalos, otra gran dupla de aquellas épocas. Tremendo. Y bueno, y un montón Tejada de, Gómez. Tejada Gómez. Había una, no sé, hoy en día muchos dicen que, sobre todo la gente de aquella época de folclore, dice que hoy como que ya no es lo mismo, ¿no? Bueno, es distinto. Yo, claro, es justamente eso que quería llegar. A ver qué piensan ustedes. Yo pienso justamente eso, que es diferente. Son otras épocas, otro tipo de formación, otra, no sé, otras realidades, otros sonidos, otra forma de llegar a las palabras y otras realidades, más que nada, sí, ¿no? Claro, que hacen otras realidades, que son las que en realidad, que valga la redundancia, son las que hacen que de dónde brote la poesía también, ¿no? A veces es como también hay una poesía como que es más urgente también hoy en día. Uh-huh. Y que en el sentido de que tiene que ver con ser más claro sobre que en ese momento era muy bastante, si bien había, pero era muy paisajística la cuestión también, ¿no? Muy paisajística, y aparte también pasaba mucho, no tan solo en el folclore, no, en el rock, quizá, y la metáfora también era muy muy bien utilizada. Uh-huh. Inclusive para reflejar problemáticas sociales, ¿no? Claro. El mismo Yupanqui, los mismos Núñez, ¿sí? Quizás también haciendo un paralelismo, digamos, con el rock, digamos, podría ser que también hay una entrevista muy buena a Charlie que le hacen de cuando hizo Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Uh-huh. De esto de hacer, usar mucha metáfora, que la brutalidad de los milicos en ese momento de impulsaba de, eso, ¿no? O sea, claro. Que no entendían, no sabía, pero estaba hablando de ellos, digamos, en realidad, ¿no? De toda esa oscuridad que se vivía, y se utilizaba mucho la metáfora, y en el folclore también. Estos tipos que estaban ya no dibujando desde Yupanqui, digamos, en adelante, claro, sí, sí. Involucraban al hombre en el con su problemática social. Uh-huh. Entonces, yo creo que y había obviamente que cero libertad de expresión, muchos perseguimientos, ¿no? Y bueno, la búsqueda entonces, tiene mucho que ver con eso. Entonces, esta cuestión de la metáfora tiene que ver también con esto de no ser tan explícito, por una cuestión de censura. De censura. Uno era censurado y perseguido. Exactamente, de perseguido, de exilio, ¿no? Sí, estamos hablando de exilio, estamos hablando de bueno, Yupanqui, que se ha ido exiliado. No tan solo en la época de los militares, sino también en la época de Perón mismo. En la época, ¿no? De Perón mismo también, sí. Que, exactamente. Así que bueno, todas estas cuestiones que están copadas, ¿no? Sí, justamente Yupanqui, me acuerdo que hablando él en El Payador Perseguido, que es una obra que ha escrito, que es como una especie de autobiografía en ritmo de milonga, donde va relatando toda su vida. Uh-huh. Él dice que fue en un momento, en una parte, dice: fui arrojado como tarro al basural un calabozo. Que se refiere a esa época de Perón. Uh-huh. Donde y lo que quiero contar es esto. Mira, él, lo que sucedió fue que lo agarran, lo llevan preso una vez, y la policía, sabiendo que era guitarrista, con una máquina de escribir, le ponen una máquina de escribir sobre la mano y se le sientan arriba, entonces le quiebran los dedos, pero lo hacen como si fuera derecho para tocar Yupanqui, o sea, en su mano derecha, le rompen su mano derecha para que no pueda tocar. Pero bueno, dice, por suerte Yupanqui era zurdo, no se dieron ni cuenta, se dieron que era zurdo, así que, bueno, de todas maneras. Y ¿qué pasa? Hablando sobre esto del peronismo, Suma Paz y Juan Falú son gente que adhieren al peronismo abiertamente. Uh-huh. Y bueno, Suma ya falleció, pero Juan Falú, y han dicho sobre este hecho que bueno, que el peronismo ha sido algo mucho más vasto, dijo Juan Falú, que ese hecho aislado, que por ahí no lo atribuyen a directamente al general, sino que se lo atribuyen a los seguidores. Lo digo como para dejarlo abierto, para que cada uno investigue si le interesa sobre el tema y piense, ¿no? Uh-huh. A mí me llamó la atención, ¿no? Ese pensamiento, pero bueno, son formas. Son formas, sí. Aparte, bueno, son formas de cómo también demuestra de que hay muchos artistas también que están comprometidos con movimientos. Uh-huh. y que está bien, digamos, ¿no? Que así se fundamentan, sí, sí, por supuesto. De esa manera me parece correcto, digamos, está más allá que uno no concuerde, ¿no? Uh-huh. con esas cuestiones, pero está bien que como por ejemplo en este caso lo que está pasando hoy en día con todos los artistas K, por claro, decirle así, sí, sí, que... yo respeto, digamos, esa postura de esos artistas que están jugados ahí con este modelo que está comandando hoy el país, por más que uno no esté de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que entender a esos artistas de, bueno, se la están jugando por eso, y bueno, está bien, ellos tendrán sus razones y sus formas de seguir el camino ese, ¿no? que están haciéndolo. Así que bueno, son cuestiones. Le recordamos ideológicas, ¿no? Ideológicas, sí, por supuesto. Que está buena. Le recordamos los teléfonos acá de la radio. 512-1690. Ese es el teléfono fijo. y el celular es 556-8134. Nos pueden escribir, nos pueden decir lo que quieran, pedir lo que quieran, pueden dar su opinión sobre lo que estamos hablando, pueden proponer que hablemos sobre tal tema, pueden pedir canciones. Y bueno, hablando de, como decíamos, de Patricio Jiménez y del dúo salteño, vamos a este tema, Carnavalito del Duende, ¿sí? De Manu. Yo te quiero querer. Así es. Te quiero querer. Y así de rogar. Y así de rogar. Pero bajo la higuera, en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer. Yo te quiero querer. Y así de rogar. Y así de rogar. Pero bajo la higuera, en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al mundo de le bailar. Corta sus manos de plomo, las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de lana virita te voy a acariciar. Si no puedo robar, los puedo robar con mi mano de lana virita, te voy a acariciar. Aritos te daré, aritos te daré. Si no puedo robar, los puedo robar con mi mano de lana virita, te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al uno debe bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de lana virita te voy a acariciar. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo de Radio Nauta FM 106.3. Y se viene a Folclore Vivo algo nuevo, algo que está empezando a andar por todas las radios, y queremos tenerlo acá también en esta radio comunitaria que es Radio Nauta. El nuevo CD de Radio Barrio Nuevo, Rodar, y está dedicado para este tema, especialmente para la gente de Catamarca, para Olivia Gulacio Muñoz, Muñiz. ¿Lo tenemos ahí al radio o no? Llene de soles y espinas, castillos de alcoche, bordando de presas, y los macabros desmontes desangran su corazón. De tantos plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Vives y mueres sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos, amaina tu soledad. Arden guitarras sedientas velando tu noche de mil chacareras y han de beber tu secreto de las vertientes del sol. Salve mujer caminante, pistoles y plumas te cuidan la senda. Thank you. segunda, muchachos. Para Don Abel. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo por Radionauta FM 106.3, desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Y tenéis listado ahí todo, como escuchamos, bastante tema han pasado, ¿no? Sí. Primero estaba el dúo salteño. Con el carnavalito del duende. Después vino Rally. Estuvimos escuchando a Rally, es que este nuevo material de Rally, que se llama Mujer Caminante, el tema. Uh-huh. Y después estuvimos escuchando Tierra de Soles de Chazarreta. Y lo último que escuchamos es a estos señores de La Típica Santiagueña, que están grabando, están terminando con su nuevo material. Justamente estos temas son del nuevo material de La Típica, es un adelanto, y que se van a estar presentando en una peña que se hace todos los años en conmemoración de... estamos oliendo nada raro con el mentizán. Mentizán, el ungüento mentolado, claro. Industria boliviana, me lo regalaron hoy, ¿no? Y a esto quedando medio jodido, ¿sí viste? Es rico. Sí, que estamos haciendo. Es este el Vaporú boliviano. Claro. Mirá vos qué bueno. Y es bueno para todo, esto, para todo. El pecho, para todo. Para la cicatriz, para la picadura. Exactamente, quemadura. Sí. Mentizal. Mentizán. Mentizal. Mentizán. ¿Cuánto te pasa mentizal para que pasemos la propaganda acá en el Folclore Vivo? Perdón, negrita, seguí con la peña. Seguimos con esta peña que se hace todos los años en conmemoración del señor el Cuya Mercado, Esta peña la realizan los hijos, ¿no? Que todo el tiempo están en las peñas. Bueno, Josito toca con el Luis con Bravo, Luis Bravo. El que toca y el también, piano. Claro, y también toca con el ¿con quién más? Hugo Cardona. Ah, es cierto. También toca con el Huguito Cardona, sí. Que a propósito, nos habíamos olvidado, a la gente que esté escuchando y que tenga ganas de ir a esta peña que se va a estar realizando este sábado 15 en el Club Bransen, que quedan 60, 23 y 24. Quien quiera dos entradas para esta peña tiene que nada más que escribir a Folclore Vivo: quiero las entradas para la peña del Colla Mercado. Y si no, llamar al 512-1690 o al 556-8134 por mensaje de texto, que es el celular. Perfecto, no hay ni un problema. Dice: quiero las entradas para la peña. 556-8134, el celular. Uh-huh. En Folclore Vivo, en Facebook, los pueden encontrar con así, ¿no? Como se dice, Folclore Vivo con C. Con C. A la nada gente que quiera. Así que este 15. Nada de K, muy bien eso, muy bien, nada de K. Este sábado 15, la Peña del Colla Mercado, donde va a estar Claudio Sosa, Chele Díaz y Nelson Ábalos, la típica santiagueña que los estábamos escuchando recién, Pacharruna, Mariel Cerezo, la Orquesta de la Escuela de Danzas Tradicionales y el Ballet América Unida. Mariel, sí. Así que bueno, ¿qué hora es? Este es el sábado 15 en el Club Bransen a partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas. Y ese mismo sábado también, pero a partir de las 14. 14, Carucha, ¿no? Por ahí. Sí. Va a haber una actividad cultural de todo. Va a haber exposición, va a haber muralistas que van a estar haciendo murales ahí en vivo. Para toda la gente en la Facultad de Naturales, ¿no? En el Jardín de la Memoria, que está entre Agronomía y Veterinaria. Y Veterinaria, exactamente. Esta jornada se va a estar realizando desde las 14 horas, como decís vos, va a haber qué. ¿Qué no es Naturales? No es Naturales. No, es el Jardín. El jardín de la Memoria. ¿El Jardín de la Memoria? Ah, se llama así, ¿sí? Jardín. Bueno, es que está entre Veterinaria y Agronomía. Yo tenía entendido que era Naturales. Bueno, yo pensé ahí, que ahí se hace natural. Esta actividad. Bien, listo. Desde las 2 hasta las, no sé, desde 11, las 14 12 de la hasta tarde. Bueno, durante el día van a haber charlas. Uh-huh. Se va a estar realizando este mural. Va a haber hasta un toro mecánico. Ah, sí. Sí. Y bueno, ahí se van a estar presentando. Te vas a estar presentando vos. Sí, hasta así es, Caire, Pato Melina acá. Voy a estar presentándome yo también. Ah, la Nadia también. Sí, salimos, señor, a las todo pistas. Todo Folclore Vivo. Vamos a estar todos ahí. El Carucha también va a estar tocando. Bueno, recordamos que es muy importante que esto es una jornada que se hace para conmemorar los 36 años de la Noche de los Lápices y los 6 años de la desaparición de Julio López. Va a estar Idea y Trío también. Idea y Trío. Y van a cerrar Los Remachados. Los Remachados. Así que le mandamos un beso enorme al Mula, que nos está escuchando desde allá de Berisso. Uh-huh. ¿Y qué más tiene por ahí? Bueno, también tenemos el sábado 15 hay de todo. Porque esto que dijimos recién, esta jornada, es el sábado 15. Sí. El sábado 15 de la noche también va a estar la Peña de los Hijos del Tiempo, cumbia y rock. A partir de las 21 horas van a estar presentándose Los Provincianos, Hijos del Tiempo, Las Cocas y Las Colgadas de su Palmera con cumbia. Y Los Tambores Tintos, haciendo candombe, por supuesto, y Hamaca Paraguaya, que hacen rock. Esto va a ser en 159, entre 11 y 12. A partir de las 22 horas, 15 pesitos la entrada, nada más. Mucha actividad el sábado. Después tenemos un montón. Tenemos La Salamanca, mañana Martina Chaval va a estar presentando Revolución Arte, donde se van a estar presentando Flor del Pago, Peque Coria, Becolé Desma, Gastón Tazone, y De Ahí Trío y Damián Gutiérrez. Eso es mañana viernes en La Salamanca. El sábado 15 en La Salamanca se va a estar presentando Jorge Cumbo. En La Guaira, el viernes 14, mañana. Tenemos para sortear entradas el viernes 14 mañana en La Guaira. También, para, ¿no? La Guaira. Tenemos para La Guaira para mañana 14. También, de la misma manera que para la Peña del Colla Mercado, mandan un mensaje al Facebook, o si no al teléfono, o si no al celular que hemos pasado. Uh-huh. Pidiendo la entrada 5, 6, 8, por La Guaira. 4. ¿Qué van a estar? Mañana va a estar La Clave Santiagueña juntos al grupo Pacha, Gustavo Madril, La Coplada y el humor provinciano del Colla Quitilipi. Y el sábado 15 en La Guaira se va a estar presentando Juan Cruz junto a Adán Aloe y La Endiablada. Bien. También tenemos en la Casa de la Trova, mañana 14, viernes 14, a partir de las 12 de la noche, pues, se va a estar presentando El Barredal, donde están los chicos Jeremías Stogge, Bruno Kermese, Alejandro Ciucci y nuestra amiga Nela Haddad, la turca. La turca. Eso, sí, señor. Se va a estar presentando. Vamos, entonces todavía. Mañana a partir de las 12 de la noche en la Casa de la Trova. Y y el sábado 15 en la Casa de la Trova, a partir de las 12 de la noche también, se va a estar realizando la segunda fiesta del monte, donde van a estar las Cachitas Now, que es donde está nuestra amiga Yoli Campos. Yoli. Bueno, va a haber folclore, muestra de fotos, etcétera, etcétera. Así que bueno, estas son las actividades. Toda la actividad que hay en la ciudad de La Plata, sí. Impresionante. Y hoy día también, no recuerdo bien dónde, pero creo que es por ahí por 5:49, está Humahuaca Trío. Tremendo. También se están presentando hoy jueves, así que bueno, si a alguien le interesa, averigüen por ahí. Está el hijo de Jaime Torres, claro. Uno de los integrantes, sí. Ahí de la banda. Uh-huh. Y en calle 7 y 56, en el Bar Oporto, están tocando los chicos de La Mula. Ajá. Hoy se presentaban, ¿sí? Muy bien. Este otro grupo que son chicos de Citibel que hacen folclore también. Y, ¿qué más? Y en la Salamanca, bueno, ahora nos vamos, sí, por ahí en un ratito. Sí, está Idea y Trío y creo que está el Hugo, ¿no? No sé. Idea y Trío toca en la Salamanca, sí, ahora. Hoy bueno. Está. Así que bueno, les recordamos, tremendo, quienes quieran entradas. Sí, para mañana, bien, la clave santiagueña en La Guaira, mándennos por cualquiera de los medios, quiero las entradas para La Guaira. Uh-huh. Y si quieren, para ir a la Peña del Colla Mercado el 15, o sea el sábado, en el Club Bransen, envíen, quiero las entradas para la Peña del Colla Mercado. 556-8134, celular. O al fijo 512-1690. O al Facebook, escribiendo a Folclore Vivo con C, un mensaje privado. Sí, y nos vamos a la música. Y nos vamos con la música, con Chacarera. Y antes aprovecho para mandar un saludo a Yelena Aguilar, que está escuchando también prendida en internet, ¿no? Vamos, Horacio Banega en Folclore Vivo. De camino llovido como la piel de los vientos. Color de sol escarchado sobre las calles de tierra, con olor a campo arado bajo un rocío de estrellas. Y tiene la chacarera color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la alborada. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Color de guitarra arada sobre una niña canora, para alumbrar la palabra en la urdimbre de la copla. Paleta anciana de pintores de la vida, de leyendas y nostalgias y de llantos escondidas. Color de rancho tapera, de rastros que no regresan, como el río va buscando el canto de la sirena. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Cuando la tarde muere y el sol se va después de alumbrar, regresan las majadas para el corral cansada de andar. Ella el garabía, trina el cardenal, cuando la tarde muere y el sol se va. la brisa trae aroma de yuca en flor. Eso es coro pampa, qué felicidad, cuando la tarde muere y el sol se va. Callaron las aves, no cantan más en el quebrachal. Ya callaron las aves, no cantan más en el quebrachal. Viene cubriendo el campo la oscuridad, la noche ya está. Por aquella narca se lo ve pasar y la papá lechuza granando va. Al fogón se alza la voz doliente de algún canto. ¡Ah! Eso es coro pampa, qué felicidad, cuando la tarde muere y el sol se va. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Seguimos en Folclore Vivo acá en Radionauta 106.3, la radio de Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Así pasaban los hijos del tiempo, nuestros queridos amigos de la ciudad de Berisso, músicos de acá, de la ciudad de Berisso en realidad, pero que bueno, están siempre tocando acá por La Plata. La República de Berisso. La República de Berisso dicen ahí, ¿no? Así es. Así que bueno, así pasaba la música. Los hijos del tiempo. De los hijos del tiempo. Muy bien. Y le mandamos un saludo grande también a Ismael Gutiérrez, ¿no? A el Isma, ¿está escuchando el Isma? Está escuchando, y dice bueno, que Idea y Trío toca mañana en la Salamanca, no toca hoy. No toca hoy. Yo me confundí. Entonces toca mañana Idea y Trío. Bien. Así que ahora en la Salamanca, ¿quién debe estar? Debe estar Javier Camino, Guito Cardona. Y no sé. ¿No? Algún. Sí, y Javier Camino seguro. Ahí lo está tirando la posta el Caru desde atrás del vidrio. ¿Cómo te sentís atrás del vidrio ahora? Parece la pecera, ¿no? Estás impotente, no puedes decir nada, está. Tenés que gritar, claro, la gente si no te escucha. Que habla así de fondo, eso se llama operador. Eso se llama censura. Sí, te censuraron. A todos los operadores de acá de Radionauta. Les queremos agradecer muchísimo a los chicos de Tercer Mont, que es el programa anterior a Folclore Vivo, por los alfajores que dejaron ahí, que yo me he comido el alfajor, el último que quedaba. Acá está. El testigo, el paquete papelito. De alfajor vacío. Pero han traído el regalo. Los muchachos dicen recopado. Y a la gente que colabora dejando el mate acá para la changada que viene después, ¿no? La verdad que la radio está quedando cada vez más linda. Aquel que no conoce esto es un lugar público que puede venir todo el mundo a conocer y a ver de qué se trata esto que es el Olga Vázquez y qué es esto de Radionauta, ¿no? Esta radio comunitaria que que tiene la puerta abierta para todo el mundo, ¿no? Hasta hace poquito, o sea, hasta ayer mismo estuvo dando el taller, o sea, día lunes, martes y miércoles, Juan Saavedra, ¿sí? El santiagueño, bailarín de los montes, bailarín ancestral, como dice por ahí, ¿no? Esa palabra que está muy de moda en el folclore, ¿no? Todo ancestral, ¿no? El Juan Saavedra estuvo dando el taller de danza acá en el Olga Vázquez, que según nos cuenta la negra estuvo presente en el taller, ¿no? Sí, sí, que dice sí, que estuvo muy impresionante, bueno. Muy bueno. Siempre, todos los talleres de Juan son tremenda guitarreada se armó acá. Y ahí el Toby nos dice, el bandoneonista de la gramilla. ¿Está hablando ahí? Está conectado. Saludos para el Toby. El otro día lo estuvimos pasando al Toby. El programa anterior no, el otro. Antes. Y lo estábamos esperando para hoy, pero está justamente viene del trajín este de los tres días del taller, que se quedaron hasta tarde guitarreando, claro, con los chavos de las gramillas, seguro. Y nada, hoy grabaron. La gramilla está grabando también. Y estuvo grabando con Juan, ¿no? Juan estuvo grabando el disco de ellos. Bien. Debe haber grabado percusión, porque también Juan Saavedra es un percusionista sachero de aquellos, ¿no? Zarpado. Que integró también el grupo Los Salteños con Jacinto Copete, como ya hemos hablado muchísimas veces de esa trayectoria y de ese grupo tan importante que ha tenido nuestro folclore. Y nada, él tuvo Juan Saavedra acá, una vez más. Por La Plata. Por el Olga Vázquez, y siempre que de acá esto está abierto para que la gente venga y participe de estos encuentros impresionantes, ¿no? Que se dan siempre. Y el día 22, el día 21 vos tenés una peña, ¿no? En la Salamanca con Ortiz y Fernando Rossini. Ortiz, la Salamanca, perdón, la peña de la primavera, ¿no? La así está titulada. Sí. La peña de la primavera. Y el 22, acá. O sea, el día siguiente. Hay que recordar a la gente que ese fin de semana va a ser larguísimo, sí, porque va a estar el 21, que es el día del estudiante, que ahí cuando hace la peña vos ahí en la Salamanca, que sí, hace con los Ortiz, con Fernandito Rossini de Tucumán, y el 24 lo dieron feriado el lunes, claro, el fin de semana largo de la batalla de Tucumán. Uh-huh. Sí, entonces ese fin de semana va a ser plagado de actividades. Una de esas es la peña del 21, repito, acá al frente en la Salamanca, Seba Caire, los Ortiz y Fernandito Rossini. Y otra acá en el Olga Vázquez el día 22, o sea el sábado, que ahí va a estar la gramilla, va a estar también Leonel Ibáñez, que es un chico de Santiago, de Fría, sí, que toca junto con Héctor Mancilla, que es charanguista, ¿no? Tremendo, que está haciendo unos talleres acá en el Olga Vázquez de charango. Y voy a estar cantando yo, y va a estar cantando, va a estar presentando su proyecto, el Toby, la típica del Cosmos, se llama. Bien. Así que va a estar acá el Toby tocando. Le mandamos un saludo grande y un abrazo, como corresponde al querido Toby. Y nada, recién tenías un material para difundir ahí, ¿no? Voy a leer esto, sí, que es lo que había comentado al principio. Atentos a aquellos que quieran hacer un taller de música comunitaria o clases de idioma quechua. Así voy a pasar a leer lo que nos han mandado. Taller de música comunitaria a cargo de Paco Alanés en la Academia Mayor de la Lengua Quichua. Esto es en 125 número 2670 entre 23 y 24 Berizo. Informes e inscripción academiaquechua@yahoo.com.ar es el mail, o teléfono 561-8120. Y después también dice que nos invitan a las clases del idioma quechua, que nuestro profesor Mario Auca Raime dicta en la Facultad de Ciencias Naturales en el aula B4, lunes de 18 a 20 primer nivel y martes de 18 a 20 segundo nivel. Bueno, el taller de SICUS comenzará, que eso es el taller de música comunitaria, es el taller de SICUS. Comenzará este sábado 9 de septiembre en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, 125, como decía, entre 23 y 24 en Berizo, que próximamente inaugurará la primer sede en Argentina en el barrio El Carmen. El profesor Paco Alanés, de la comunidad aymara de la ciudad de La Paz, transmite la cultura andina a través de la música comunitaria. Él viene de la tierra donde cada comunidad tiene esas grandes tropas de sicuris que, como dice Alanés, las tropas acompañan con alegría el trabajo diario. Es la música de la cotidianeidad, ya que la música triste es una herencia colonial y la idea es rescatar de las comunidades esa esencia que aún conservan. La academia funciona hace más de 3 años sin espacio físico, pero ahora que contaremos con él, la intención es transmitir las vivencias del hombre andino para que el público de la ciudad de La Plata pueda vivenciar la espiritualidad de nuestra América. La idea es más adelante empezar a realizar talleres con la comunidad que vive en el barrio El Carmen para que ciertas prácticas formen parte de su vida diaria, como talleres de alimentación, cerámica, ceremonias ancestrales a nuestra Pachamama y de sanación, etcétera. Y también nos invitan a todos los hermanos que deseen a nuestra ceremonia de ofrenda a la Pachamama, a los que deseen estar presentes, que se realiza todos los primeros viernes de cada mes, todos los primeros viernes de cada mes, en el Monumento al Aborigen, en el Parque Saavedra, calle 12 y 65, de 19 a 23 horas, al lado del lago. Así que bueno, les recordamos que aquellos que quieran participar del taller de música comunitaria, que es el taller de Sicuris, a cargo de Paco Alanés, de la comunidad aymara de Bolivia, o las clases de idioma a cargo de Mario Auca Reime, pueden comunicarse al programa y decir que quieren hacerlo, y ya tienen con eso el derecho a tomar su primer clase gratis, o directamente se dirigen a estos lugares, que es 125 entre 23 y 24 Berizo, esto es el taller de música, o al aula B4 de la Facultad de Ciencias Naturales, los lunes 18 a 20 en el primer nivel y martes 18 a 20 en el segundo nivel. Y dicen que, bueno, han escrito al programa y que quieren tomar su primer clase gratis, como acá se está ofreciendo. Así que, bueno, esa es la información que queríamos pasar. Exactamente. Bien, recordamos a la gente que está escuchando, a la gente que está por acá cerquita, por La Plata, o lo que se puedan llegar, que hay entradas para sortear, ¿sí? En este momento. Sí, están las entradas para mañana, día viernes 14, para ver La Clave Santiagueña en La Guaira, ¿sí? Y toda una grilla de excelentes músicos que van a estar acompañando a La Clave Santiagueña. Desde ya están invitados a participar de este sorteo por las dos entradas. Lo único que tienen que hacer es escribir al 512-1690, que es el teléfono fijo del Radionauta. O si no, al 556-8134, que es nuestro celular. El celular, para mandar mensaje ahí, sí, mandar, ¿no? Mensaje, si no, escribiendo mensaje privado a Folclore Vivo en Facebook, Folclore con C, le recordamos a la gente, escribiendo que quiere las entradas. Y también estamos sorteando la entrada para el día sábado para la Peña del Colla. El Collita Mercado. Sí, en honor al Collita Mercado, ya fallecido hace un par de años, ¿no? Sí. Así que se va a hacer la peña ahí, donde va a estar la típica santiagueña y un montón también de músicos y grupos recordando ahí la imagen del Collita Mercado. Hay dos entradas también para eso, ¿no? Así que los que quieran llamar y participar, lo único que tienen que hacer es escribir un mensaje. Y ahí estamos escuchando por abajo, de a poquitito se va escuchando. Un día 12 de septiembre, o sea, un día como ayer, pero en el 2008 nos deja uno de los más importantes músicos, compositores que tiene Tucumán, ¿sí? Y que ha dejado muchísimo repertorio hermoso, como esta samba que estamos escuchando, que se llama Debajo del Sauce Solo, Rolando el Chivo Valladares, Rolando Amadeo Chivo Valladares, hermano de quién, de Leda Valladares, la recopiladora tan reconocida, ¿no? No sabía ese dato. Es el hermano, sí. No sabía. A los 90 años se fue el Chivo. Músico muy querido en todo el norte argentino, quizás no tan conocido en el sur, por estos lares, pero allá es como del tamaño y de la coquetura de lo que es el Cuchi, de claro, lo que es Miguel Ángel Pérez, lo que son esos compositores importantísimos, los Núñez, como lo estábamos hablando recién. Y Chichi Costello, que también son otros, viste, esos tipos que uno por ahí quizás no se los conoce tanto, pero cuando uno entra a indagar en la obra de ellos, se encuentra con cosas que son impresionantes, ¿no? Como el Chivo tiene un montón de zambas, no tan solo esta, y otra, por ejemplo, para nombrar la zamba del Romero, tremenda zamba, y también Subo, que es una vidala, que tiene también, que es impresionante, muy conocida, que se la han grabado un montón de intérpretes, ¿no? Nada, tiene un montón de repertorio el Chivo Valladares, hermano de Leda. No sabía eso, ¿no? No, hermano no de Leda Valladares. No. Vamos a escuchar esta samba por otra prócer tremenda que nos ha dejado hace unos años, ¿no? Mercedes Sosa, en Folclore Vivo, debajo del sauce solo del Chivo Valladares. A veces te recuerdo mirando al río, dentro la espuma lejos anda el olvido, dentro la espuma lejos anda el olvido. Bajo este sauce solo yo te he querido, y se ha quedado el sauce más pensativo, y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido, me vuelve con la zamba arrepentido. No sé por qué desando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos, ya me voy con la tarde triste y dolido. Nuestro amor es recuerdo, lo llevo el río. Nuestro amor es recuerdo, lo llevo el río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido, me vuelve con la zamba arrepentido. Solo pa' bailarla esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Tienen sangre emborrachada y una noche que ella es nuestra, me alcanza para empaparme y matar las penas. No hay final para esta noche, mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que quieras. Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Hay para todos los gustos, te emocionan, te enamoran, y cuando la escuchan lejos muchos la lloran. La sangre de las guitarras y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuerdas. Sea simple, sea doble, en el corazón retumba, como si fuera que un bombo al pecho te apunta. Esta es solo pa' bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo desde el Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata. Y hemos escuchado, haciendo un pequeño y humilde homenaje a este compositor tucumano, ya desaparecido en el año 2008, el Chivo Valladares, Rolando Chivo Valladares, hermano de Leda Valladares, compositor muy importante. Las cosas que tiene el Chivo realmente son impresionantes, como son, como en el caso de esta zamba que hemos pasado, interpretada nada más y nada menos por Mercedes Sosa, bajo el sauce solo. Y después hemos, ahí el toque salió nada más, así espontáneamente, una chacarera que quedó colgadita ahí, que le pertenece al Demi, ¿no? Al Demi Carabajal, es solo para bailarla, ¿no? Qué linda esa versión. La tiene anotada en el disco Mercedes Sosa como solo para bailarla. Ah, ¿sabes? Mira. Bueno. O la simple también está, ¿no? Yo la conocía como la simple. Sí, sí, yo también, sí, por eso. Vos sabés qué linda versión esa, impresionante. Sí, muy, ¿no? Linda. Lenta, sí, pesadita, lenta, pero con mucho, con pero mucho con swing. Todo el swing, toda sí. La onda, ¿no? Sí, qué sí. Cosa de loco. Qué bueno. Muchas veces, yo me acuerdo que en el último tiempo de Mercedes Sosa, más en ese disco que es Corazón Libre, que es uno de los últimos discos, muchos decían que estaba cantando a esa velocidad las chacareras por el tema de la respiración y de los años que ya tenía Mercedes Sosa, ¿no? Quizás capaz que, no sé, capaz que sí, capaz que sea verdad, o capaz no, nunca vaya a saber, ¿no? No sé si ella dijo alguna vez eso, la verdad que no, pero no tengo idea. Pero la verdad es que hacer una chacarera con esa velocidad y con todo ese swing es mucho más difícil que hacerla rápido. Sí, por supuesto, ¿no? Sí. Impresionante. Y para los bailarines debe ser como más cadenciosa, ¿no? Más, no sé. Y sí, porque no las chacareras lentas, si no están bien tocadas, sí son un embole. Sí, sí, sí. Las chacareras. Pero. Aparte, los músicos que tenía. Sí. Ahí estaban tocando. Juliano. Pero el violinista no sabemos quién es. Tremendo. Bueno, tremendo. Muy bueno. Tenemos otra de la Negra Sosa por ahí. Estamos. Qué lindo que escuchaba Mercedes Sosa, ¿no? Qué impresionante. ¿Del Duende Garnica? Y en este caso la guitarra toca Luis Salinas. También de Corazón Libre, El Olvidado. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna.

Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos en Folclore Vivo, ya terminando en este último bloque acá en Radio Nauta FM 106.3. Y así pasaba la música de nuestros queridos amigos Che Joven de la ciudad de Mar del Plata, los hermanos Coliqueo, Marino Coliqueo y Pablo Coliqueo, que integran el grupo Che Joven, cantando el tema de Luciano Cañete que se llama Tierra y Mentira. Otro tremendo tema. Bueno. Y han llegado invitadas al programa, que hace mucho que no vienen, ¿no? Sí. La verdad es que la primavera trae flores nuevas. ¡Asa! Tremendo esto. Hoy arrancó bastante, ¿cómo se llama? Poético, ¿no? Carucha, ¿qué opinás vos? Poesía pura, dice. Poesía y es la primavera, que está empezando a florecer, sí. Estamos recién, ¿qué? 13. Faltan... ¿Cuántos días falta? Para 21, ¿qué sé yo? Ni idea, poner. Ni idea. Ocho días. No sé. Ni ganas de sacar cuenta tengo yo. 8 días. Ocho días. Igual el zorzal, los zorzales ya empezaron a cantar, así que eso quiere decir que ya de ahora en adelante. Cuando Vos sos chango de campo. Chicas, por favor, hagan un poquito más de ruido, ¿no? Se tienen. Ahora, como tienen vidrio, se confía, pero acá se escucha todo. Hable más fuerte que no la escuchamos, ¿eh? ¿Eh? No se hagan problema. Y siguen hablando. Claro, ha llegado. Vengan a hablar un ratito. Nunca hablaron. No. Vos sabés que cuando empezamos con el programa con Folclore Vivo, le contamos a la gente, a la audiencia, que estas dos individuas que acaban de llegar traían comida, empanada, hacían empanadas en su casa y traían para acá. No sé qué pasó. De repente se han olvidado de nosotros, donde nosotros estamos más flacos. ¿Qué pasa? Y no hay plata. Bueno, pero igual yo ligué un gorro acá, mirá. Me habían prometido. Yo también algo. Tenía un gorrito. Hace un poco de calor acá dentro, matado con el gorro, pero me lo puse para. Lindo gorrito, ¿no? Claro. La Nadie acá. ¿Cómo? Creación de Nadis simplemente. Así la pueden encontrar en Facebook, ¿no? Nadis simplemente. Nuestras amigas Camila Ceballo y Nadis Ortegoza, que han venido a visitarnos y a traernos algo de comida. ¿Qué han traído hoy? No, con la tercera en discordia no hablo, porque ella sabe muy bien que ella viene por algún interés en particular acá, no viene solamente para ayudarnos a nosotros y visitarnos. Se armó la podrida, es un palo. Claro, se armó. Después se armó, hablamos. Se armó. Nah, mi amiga querida. Querida. Evelina Irupe Morione, que nos trajeron chicles. Nada más, mirá vos qué cosa tan loca. ¿Qué le pasa? Han pasado de empanada a traer chicles. ¿No quieren venir a cerrar el bloque con nosotros? En serio, le digo. Chica, venga, que ya se termina el programa y no. ¿No quieren venir a saludar? Vení, Cami, contanos algo de la marcha hoy, ¿no fuiste? Hoy fue la marcha. Ah, hoy fue la marcha de la escuela. ¿Y no ha ido? Y no ha ido. Ah, pero estaba trabajando. La Nadie trabaja, cuida a un nene, así que estaba laburando. La Nadie, la Cami. Cuida a un nene, así que está bueno, pero hoy fue la marcha y bueno, estaría bueno saber algo, no sabemos nada de qué pasó con la escuela que estaba, la escuela de danzas, junto con la escuela de danzas tradicionales, con la de artística. Y con la de danza contemporánea. Sí, le hicieron una marcha para asegurarse y para reclamar que se los incluya en el presupuesto del año que viene, ¿no? Porque que se está decidiendo ahora. Que se está decidiendo ahora, sí. Y sí, ahora en noviembre ya en octubre, perdón, ya se decide eso, ¿no? El presupuesto 2013. También estuvieron hoy los chicos del Olga pidiendo porque está el tema ya de la expropiación. Sí, así que estuvieron ahí. Un tema muy importante que vamos a empezar a tratar de ahora ya en el programa que viene ya tenemos que tomar ese tema para... Siempre estamos diciendo y pidiendo por la expropiación definitiva del Olga, pero hay que hacer más foco y más ruido, ¿no? Todavía. Hay que salir más a la calle, que eso vamos a tratar de hacer, de salir a hacer un festival a la calle. Esa es la idea, en octubre hacer un festival. En la calle es una idea que está dando vuelta para salir con todos los talleres y con toda la con la radio, inclusive con un montón de cosas más que se hacen acá en el Olga, salir a la calle y mostrarle a la gente qué es el Olga Vázquez. Esto no es un lugar es fácil de encontrar en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Uno que por ahí tiene la oportunidad yo he tenido la oportunidad de estar en el norte, que vengo de allá, es muy difícil encontrar un lugar como el Olga, es muy complicado que tenga tanta apertura, que se pueda establecer una radio comunitaria, que haya tantas voces sonando, que se pueda abrir un auditorio, que puedan haber talleres, que la gente transite por acá libremente, que pueda participar en esos talleres a precios muy muy económicos. Realmente en muy pocos lugares hay más allá de ser un frente de lucha social y de reivindicaciones ideológicas, es un lugar donde la gente puede venir y participar, ¿no? La gente en su totalidad, toda la comunidad. Por eso la frase y el eslogan, por decirlo así, es el Olga es de todos, ¿no? Es así eso. Así que yo creo que hay que salir a la calle y hacer mucho más ruido para que esta expropiación, que depende nada más que de una decisión política del gobernador Daniel Scioli, que es de poner una simple firma y decir esto se tiene que dar. Recordemos a la gente que el Olga Vázquez está dentro de lo que es la especulación inmobiliaria, ¿sí? Hay muchos intereses por derrumbar este lugar y levantar torres y demás cosas. Vaya a saber uno qué es lo que se quiere hacer acá, ¿no? Pero en realidad está dentro de la especulación, ¿no? Es una zona muy muy cotizada inmobiliariamente, ¿no? La zona donde está el Olga Vázquez. Y justamente por eso se está peleando para se está pidiendo por la expropiación definitiva, ¿no? Así que nada, vamos a hacer más hincapié aún y vamos a pedir, ¿no? Justamente que eso es lo que se tiene que hacer. Nosotros desde acá, desde nuestro lugar, que es Folclore Vivo, y pertenecemos a esta radio, que es Radio Nauta, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quiero escuchar un tema tuyo. Tengo un tema tuyo, un adelanto del disco. Pero no hay nada, che. ¿No hay nada? ¿Tenés algo por ahí? ¿Cómo que no? Algo hay, si yo he escuchado. ¿O algún tema en vivo? Sí, bueno, del adelanto del disco, pero en vivo. Ah, del tema. O sea, bueno, dale. Ponele, ¿no? Porque vos estás grabando el disco. Después te paso el compact. Que va, este año se va a presentar, así que estaría bueno que escuchemos un tema de lo que va a ser el... Hay una chacarera que se llama Ojalá Vuelva. Ojalá. ¿Sí? Así se llama, se ojalá ríe. Ojalá Vuelva, se ríe. Ojalá Vuelva, se llama así. El título lo ha puesto un amigo mío. No lo he puesto yo, pero me gusta. ¿La tenés caro ahí? No es que me lave la mano. ¿Sí? Sino que Ojalá Vuelva. Está una grabación en vivo. ¿Eh? Sí, pero todavía quedan, sí, el tema ese y un poquito más. ¿Eh? ¿Ya nos vamos con este tema entonces? ¿Nos vamos con este tema? No. Bueno, hagamos la cosita. No, espera que hay algo muy importante. Decime. Sea, mañana a las 13 horas, 13:30 horas, en Plaza San Martín, convocamos a todos a la marcha por la noche de los lápices, por los 36 años. Mañana, 13:30 horas. Pequeño detalle que estábamos dejando de lado. Y el martes 5:30 de la tarde, en Plaza Moreno, por los 6 años de la desaparición de Julio López, ¿sí? Así que estos son datos muy importantes. Mañana, 13:30 horas, en Plaza San Martín, se concentra para marchar por los 36 años de la Noche de los Lápices. Y el martes, a las 5:30 de la tarde, en Plaza Moreno, por los 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, lo convocamos para mañana y para el martes, para marchar, para hacer ruido también, ¿no? Sí, por supuesto. Exactamente. Bueno, estamos llegando ahí al final. Sí, bueno, vamos a aprovechar para mandar saludos. Mandemos saludos. Carucha, la familia dice por allá, sí, a la mamá, al papá que están escuchando, el Carucha allá en la ciudad de Las Flores. ¿Cómo está con el tema del agua la ciudad de Las Flores, che? ¿Está bien ya? Y Azul, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿No sabes? Que está ahí cerquita, ¿no? Está complicado Azul, ¿no? Bolívar y Pehuajó están complicados. Bolívar también. Ahí, ¿no? Nosotros en Pellegrini estamos a 100 kilómetros de ahí. Así que estamos en el... los vemos de arriba por ahora, pero si sigue se nos viene todo para acá también, para era para allá, o sea, pero Bolívar y Pehuajó están muy complicados, muy, hay muchísima agua, están todos los campos llenos de agua. Era el pueblo zafa, pero bueno, el problema grande es la toda la cuestión agropecuaria, que está todo, sí, todo parado. Sí, sí, ¿no? Está todo parado, porque de arriba se ve muy bien, han mostrado imágenes así que el 80% o el 70% de las tierras está todo bajo agua. Bajo agua. Muchísimo. Grandes problemas. Y bueno, voy a mandar saludos a vos, Caire. Bueno, yo saludo acá a nuestras queridas amigas, a Cami Ceballos, a la Nadis Ortegoza y a la Eve, que nos acompañan como siempre. ¿A quién más? Bueno, a los chicos acá de la pizzería del Olga. Le mandamos un saludo grande. Un abrazo grande. Y bueno, a la familia, por supuesto, como siempre, y a todos los que nos siguieron hoy en día y a los que van a los que nos vienen siguiendo de hace tiempo. Sí, la negra nadie se ha ido a comprar cigarrillo. Se fue a comprar cigarro y se quedó por allá afuera. Estaba el mula y estaban sus amigos ahí afuera, y me parece que se ha quedado por ahí la negra. Se ha quedado por ahí. Así que está perdonada. Muy bien. Y yo aprovecho para mandar saludos. Mira, me he hecho una listita acá. A ver. Me la traje impresa de casa. No hay ninguna lista. Simplemente mandar saludos a la gente que está aprendida en el Facebook. Un montón de gente que se ha aprendido acá escuchando a Yerem, que está escuchando desde tus amigos. Sí, también. A María Fernanda, que también está escuchando. A mi vieja, que está escuchando allá por Tucumán, y a seguro debe estar, sí, el Ale por ahí. La mamá se ha olvidado que estaba el programa, si te llamó por teléfono en el medio del programa, te llamó. Y ahí me dice, me pone mira por mensaje, mandame saludos. Dice, bueno, le mandamos te mandando saludos, mamá. ¿No escuchá? Hola. Hola. Mamá. No, le mandamos un saludo a mi vieja, y debe estar el Ale por ahí, a mi vieja, que le dicen a 10.000 quilombo. ¿Cómo? La 10.000 quilombo. La 10.000 quilombo. Porque cuando éramos chicos ella llegaba el laburo así con todos sus quilombos, entonces era siempre 10.000 quilombo. Entonces la quedó la 10.000. La 10.000. Entonces la famosa y popular 10.000. Le mandamos un saludo a la 10.000, a mi hermano, bueno, a mi prima, que seguro está prendida también, la negra Leila. Qué personaje la negra. Le mandamos un saludo a al Toby también, que estaba prendido por acá. Al Toby, que nos estuvo siguiendo, sí. A Lisma Gutiérrez también. Y le mandamos un saludo a María Eugenia Tesore, que nos sigue. Sí, la locura por 10.000. Exactamente. Ahí está, la 10.000 quilombo tu mamá y 10.000. No, y esta le podemos decir 25.000, ¿no? Esta le eleva unos 15.000, ¿o no? Sí, ¿cómo que no? Le queda 25.000. Le mandamos un saludo grande a la María Eugenia, que mañana va a estar en una situación ahí, en el quirófano, la operan. Ah, ¿sí? Sí, así que le mandamos toda la suerte del mundo y un beso grande, y que obviamente que la acompañamos. Por supuesto. Con toda la mejor onda, ¿no? Sí, sí. Todas las mejores vibras. Bueno, nada más. Bueno, Carucha. Tenemos ahí la chacarera en vivo, que yo te voy a decir los músicos que tocan en esa grabación. Meta. Nos vamos con la música de Pato Molina, ¿no? Así es. Nos vamos ahí con la chacarera, llama Ojalá Vuelvan. Ahí está el Carucho tocando el bombo. Está el Mocho López, que es de Tucumán, un batero. Benjamín Molina Chazarreta, mi hermano. Ismael Gutiérrez, el bajo. Y el Chili, que toca la guitarra del Chili. Muy buenas noches. Esto fue Flor de Vivo. Entra el camino del hombre, un canto errante tras un mal de gente por los rincones. De antaños, chune a las penas por los que no pueden volver al pago. Norte de Cañaveral, tierra de dulces pesares, ojalá vuelvan los tiempos de fuerza y luchas sociales. Suelta el cantor que está en voz, que acude el valle tu idioma, no sea suma de los que nos quieren contar la historia. ¡Adiós! Norte del Cañaveral, tierra de dulces pesares, ojalá vuelvan los tiempos de fuerza y luchas sociales. las auras triste y perdida. Y hacen que el diablo oscurezca las almas de los londreses. Suelta el cantor que está en voz, que apure el valle tu idioma. No sea suma de los que nos quieren contar la historia. Juan Manuel Martínez, Lola Navarro, fuerte el aplauso. Pasando en esta jungla, algo que no puedo contener. Decidios a la gente camina sobre los escombros del ayer. Conozco navajas traficando, cuervos que patrullan la ciudad, madres que no encuentran a sus hijas y un pueblo que respira impunidad. Una tranza clandestina, carnadas lujuriosas del poder. Todos miran, nadie se sorprende. Ahí va el sucio sabueso de la ley. Ella que desangra en cada instante, sueña con un nuevo amanecer. Desde las penumbras de un suburbio, deja su mensaje en la pared. No dejes de buscarme, estoy viva en este invierno y no sé cómo escapar. Noche a noche sangran las heridas que tocaron de mi vida la valiosa libertad. A ver las palmas, En la soledad de los que luchan. La madre no descansará hasta que en el suelo de esta tierra no derramen más impunidad. Ella que desangra en cada instante, sueña con un nuevo amanecer. Desde las penumbras de un suburbio, deja su mensaje en la pared. Madre, vos no dejes de buscarme, estoy viva en este invierno y no sé cómo escapar. La valiosa libertad. Madre, vos no dejes de buscarme, estoy viva en este infierno y no sé cómo escapar. Noche a noche sangran las heridas, me tocaron de vida la valiosa libertad.